¿Cuántas cosas vivimos cada mañana de sábado? ¿De cuántas cosas nos enteramos, verdad? Pero bueno, ahora vamos a hacer un poquito. Vamos a desarrollar un poquito la imaginación, ¿le parece? ¿Sí? ¿Por qué no ponemos un poquito de ilusión y viajamos así, no sé, volando, volando con un pajarito, o con un ave, la que a usted le guste, La que a usted le guste, aparte el pollo, Otra. Volamos un poquito, venga. Bueno, vamos hacia Asturias y vamos viajando para poder conversar dentro un segundo, dos segundos, tres segundos. Con nuestra amiga Sole. Buenos días, Sole. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días y húmedos a todos. ¿Húmedos? Oh, bueno, típico de Asturias, ¿no? Húmedos, muy asturianos. Muy asturiano la humedad. ¿Cuánta temperatura estamos, más o menos? Bueno, afuera estamos a 5 grados y bueno, hay humedad, pero la nieve por donde estoy yo ya se derritió. Tuvimos eso una semana más o menos aislados por la nieve, pero bueno, pasó. Qué bueno. Y ya está. Eso es como estar dentro de una nevera, algo así, ¿no? Sí, pero... ¿Así te mantienes joven? Cuando cubre la nieve y cubre tanto, cubre muchísimo, te apetece el paisaje. Yo creo que nos atrae a todos porque es muy bello, oculta la nieve, oculta la fealdad. Los paisajes pueden ser preciosos, pero los humanos siempre dejamos restos que no son del paisaje y que son desagradables de ver. Entonces, la nieve lo que hace es taparlo todo, y está bellísimo porque está todo limpísimo, blanco. Lo triste es cuando se derrite la nieve y empieza a aparecer el barro, lo feo, lo que abandonamos, lo que quitamos. Cuando aparece la verdad. Es la vida misma, vamos. La vida misma. Sole, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, la semana pasada hubiéramos dado lo de la crema para las rojeces y los arañones. Uh-huh. ¿Sí? El que tenga problemas realmente funciona muy bien, la caléndula funciona muy bien. Hoy vamos a tocar lo positivo y luego lo negativo, que tengo algo preparado. Pero no seas tan dura, no seas tan dura. Vamos a hacer los aceites. Os hablaba de los aceites por alto la semana pasada, que me preguntaba ahí la amiga, para el pelo y tal. Los aceites de flores son muy fáciles de hacer, dan mucha satisfacción y valen para muchísimas cosas. Por ejemplo, mira, un aceite, una mezcla que sale fantástica, es coger buen aceite en un tarro blanco, siempre tiene que ser de color blanco, de boca más o menos ancha, porque bueno, vamos a meter pues caléndulas, vamos a meter todas las flores que cojamos de caléndulas, vamos a meter la capuchina, si os fijáis, la mayoría de las cremas para el pelo o de los champús llevan capuchina, tiene un principio activo que es muy saludable para el brillo y para las raíces del pelo. Entonces metemos capuchina, metemos caléndula y si metemos alguna flor, como pueda ser alguna que huela muy bien, que se mezcle con estas otras dos, cualquiera, bueno, pues a que nazca en vuestra zona. Una flor que huela bien, como puede ser la flor del orégano, que tiene un olor fuerte, lo metemos dentro del aceite y luego lo cubrimos, hacemos una buena pasta, lo dejamos abajo en el tarro, lo cubrimos con aceite y lo dejamos 3 lunas al sol. 3 lunas. Yo siempre como... Oye, pero ¿por qué lunas? porque no vamos a decir 3 meses o 2 meses, yo siempre hago de luna a luna. Antiguamente se guiaban todas las cosas que se hacían, las medicinas naturales se hacían por las lunas, contando las lunas llenas, se ponía luna llena y a las 3 lunas llenas se retiraba. Se hacía de esa forma porque creían que la luna llena, al estar expuesto al sol y a la luna llena, se concentraban más los principios activos y eran más fuertes. Yo lo dejo 3 lunas. A la tercera luna lo retiro. Luego, ese aceite, para conservarlo y que no se rancie, se pone en frascos o en botellas de color ámbar, las típicas marrones de cerveza, por ejemplo, esas botellas de cerveza, pues de esa forma el cristal ámbar pues evita que se rancie el aceite. Eso luego lo metemos en la despensa y se utiliza, pues como le decía yo a la amiga la semana pasada, si lo utilizas una vez a la semana cuando estemos así, pues bueno, descansados, que no tenemos así muchas ganas de policía, como se dice aquí. De policía, de fiesta, de fiesta. Efectivamente, la policía. La policía. Pues cogemos y nos lo dedicamos ese día, o sea, mañana, esa tarde, a nosotros, a untarnos el pelo y taparlo con una toalla, por ejemplo, las manos, si dormimos con un aceite de esto en las manos y ponemos guantes, nos queda unas manos muy finas y muy bonitas, una textura, y lo que hace es cicatrizar cualquier heridita que tengamos en las manos. Uh-huh. Es muy bueno. El aceite lavanda, por ejemplo, se presta muchísimo también a ello, porque tiene un olor muy fuerte y persiste una vez que se ha aplicado. Uh-huh. Ah, bueno, espera, lo que no os dije es que del tarro se supone que se filtra en una gasina para echarlo luego en las botellas. Un embudito lo echáis en las botellas una vez filtrado. Yo lo que hago es poner una gasa al embudo para que vaya filtrando y echarlo a las botellas. Entonces uh-huh. lo guardáis en las despensas y os dura pues un año o dos, los que, vamos, dura bastante. El aceite sabéis que no se pierde si está bien conservado en una a la oscuridad. Muy bien, pues. Oye, ahora que venga la otra, pero suave, ¿eh? Ahora viene la otra parte. Que no duela, que no duela. Me parece que os hubiera comentado hace algunas semanas que me importó muchísimo un caso que dieron hace unos meses, porque no fue el primero que oí, ¿eh? De un matrimonio, ella tenía 70 y tantos años y 80 y tantos, eran muy mayores. Y resulta que apareció muerta ella, de forma que demostraron que él la hubiera matado y luego se hubiera matado a él. El caso, se hubiera suicidado. El caso es que lo tomaron como una violencia de género. Pero ya hay más casos. Luego preguntaron, por lo visto, a los vecinos y decían, no, pues era un matrimonio normal, iban a la tienda, se llevaban bien y tal. Eso quedó así porque es más fácil dejarlo así. Además, los suicidios en este país no gustan y no se suele dar propaganda. Pero tiempo después, aquí en Gijón, oí otro caso de que se hubiera suicidado una señora mayor, y este aquí con una amiga mía hizo lo mismo, hace solamente 4 meses. Ayer, vaya pues. Ayer vamos de estos a este otro caso. Ayer escuchasteis todos cómo una mujer de 80 y tantos años mataba a su hija y luego se suicidaba a él ya, porque su hijo tenía una minusvalía muy grave, era ciego, mudo, bueno, muy mal. Terrible. ¿Eh? Ella lo tuvo toda su vida, pero sintiéndose ya mayor y que no iba a tener capacidad para seguir cuidándolo, intentaron suicidarse ella y matarlo a él. Yo creo que todos estos casos que he oído son por el estilo. Y me pregunto, resulta que esta señora, bueno, ella no murió, el hijo sí. Posiblemente tenía menos defensas, estaba más débil y murió. Ella no murió. Y resulta que el juez, lo estudiaría mucho y la juzgan y la van a internar en algún sitio, porque sufría un trastorno. O sea, lo pone como que la señora sufría un trastorno. La señora no sufre ningún trastorno. En tal caso, el trastorno que tiene la señora es de desesperación y amor. Amor, y yo me digo, ¿cuándo habrá un juez con valor y dignidad suficiente para que juzgue al Estado por estos casos, por abandono criminal? A ver cuándo sale un juez que dice no. esto no tiene la culpa, o sea, no hay que juzgar a nadie, hay que juzgar al Estado por abandono criminal. El que se esté suicidando la gente por desesperación, porque cuánta esta gente que se suicidó tiene a alguien que los eche de menos, alguien se preocupó que tenían detrás. Esta señora, ¿quién tenía detrás para cuidar a ese niño de su alma? El que tuvo que cuidar toda su vida. Ahora la pone, bueno, como que padece un trastorno. No padece ningún trastorno. Lo que padece es una desesperación y un amor increíble. Y la gente que se suicida no se suicida porque estén mal, se suicidan porque ya no aguantan más. Están en la desesperación total. Y no tienen ese amor de alguien que les diga, espera un momento, te voy a la casa todos los días, contigo una horita, te leo un cuento, te leo un libro. Te acompaño. Por escucharte, sí, no sí, tienen nada. Es la dura realidad, es la dura realidad, es cruda realidad, Sole. Tiene mucha razón, creo que sí. Aquí en este país no existen estadísticas de suicidio por lo mismo, por ocultar una realidad. Y eso lo hemos hablado más de alguna vez y es algo que no sé quién va a tomar cartas en el asunto o quién va a hacer un cambio en esta actitud social sobre quienes no quieren seguir esta vida por razones de ese abandono criminal que tú dices. Muy bien, ahí nos deja la reflexión muy profunda, Sole. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y creo que más de algún oyente va a quedar ahí pensando cuán cruda es la realidad y cómo se transforma, cómo la transforman, cómo la dibujan, cómo nos distraen en otras cosas para no pensar en ello. Y somos, creo que ahí, todos responsables o corresponsables de los abandonos de las personas. Gracias, Sole. Uf, me has dejado así, ¿eh? Gracias a todos por escucharlo, pero es que aquí en lo alto puedes por menos de mirar lo que ocurre más abajo y reflexionar con más profundidad. Tienes una atalaya especial tú y por eso queremos hablar contigo cada sábado.